Mi nombre es Raúl Maya. He sido profesor de música desde muy joven. A punto de jubilarme. Yo me quité un aceite que estaba quebrado acá abajo. Entonces, ¿corro el riesgo, pues, de...? Sí, estoy a punto de jubilarme. Mi fortaleza con la educación musical ha sido con los niños y con los jóvenes. Yo soy un... Tengo la charla que voy a darles hoy tiene que ver con la importancia de los cancioneros en la música popular y en la enseñanza de la música. Los cancioneros, los primeros cancioneros vienen desde la época en que apareció la imprenta, siempre se copiaron canciones. Yo recuerdo muy antiguos cuando tenía actividad coral, cuando uno cantaba en los coros hace muchos años. Había unos cancioneros que eran una belleza, cancioneros europeos, por ahí del siglo XVII y XVIII, y eran con piezas corales. Y había unos famosísimos, cancioneros de Palacio, el cancionero de Uppsala, unos cancioneros que eran antiguos y muy complicados. Eran a tres voces, cuatro voces. Y eran los más antiguos que he conocido. Sin embargo, pues eran obras rescatadas por allá de las abadías, obras que habían quedado ya en desuso. El cancionero de Uppsala es una ciudad por allá como en Suecia, y se llamó cancionero de Uppsala porque algo encontraron, pero eran unos cancioneros antiquísimos, los que tuvimos la fortuna de pasar por coros, cantando ese repertorio. Quedamos enamorados de los cancioneros desde ese entonces. Pero el cancionero moderno viene más como el tipo de cancionero de música popular colombiana, unos cancioneritos pequeñitos que uno utilizaba siempre en la guitarra y el timple, donde aparecían las canciones populares del momento, donde generalmente lo único que para lo que servía el cancionero era para tener la letra ahí, porque ustedes saben que la memoria musical es muy fuerte. Uno tiene la capacidad para aprenderse cantidad infinita de melodías, pero en el texto no es tan fuerte la memoria. Entonces los cancioneros populares, en esa época, los recuerdo ya también en mi infancia, era cuando uno, para cantar toda la música popular, abría su cancionero y tenía ahí las letras de las canciones. Y esos eran muy importantes, pero generalmente pues solo tenían el texto. Luego empezaban a aparecer también cancioneros populares donde aparecía el texto y arriba decía la mayor, segunda de la, utilizaban esos términos, tercera de la, segunda de la era la dominante, mi con séptima, y tercera de la era la subdominante. Eran cosas así muy, muy, muy simpáticas y muy extrañas. Eso es lo que más que todo en los libros de boleros. En boleros, o y tangos, en música colombiana. Entonces esos serán también importantísimos, esos cancioneros. Que también tengo muchos recuerdos de infancia haciendo música popular con grupos de guitarra, tiple y bandola, bueno, tocando pasillos y bambucos, tangos, obreros. Pero el cancionero, yo diría que donde empezó a tener una expresión más importante fue en como en la década de los 50, 40, 50 en Estados Unidos, donde empezaron a aparecer unos cancioneros para músicos. Para músicos quería decir que tenía partiturita, pero no una partitura, pues, aquellas partituras complejas de la música clásica, sino una partitura simplificada, una línea melódica con un cifrado, y donde las canciones se resumían generalmente en una sola página. Esos cancioneros empezaron a ser conocidos aquí en Colombia y se regaron por todo el mundo en la década de los 60. Tomaban un nombre del Real Book, los Real Books. Eran los cancioneros populares que la gente empezó a usar, los músicos empezaron a usar estos cancioneros porque les permitía, por ejemplo, armar un combo rápido y leer esos cancioneros y amenizar en los restaurantes, en los bares, sin necesidad de tener que practicar demasiado y ensayar mucho, sino que el músico que tenía buena lectura, buen dominio de su instrumento, o tres, cuatro músicos con buena lectura, buen dominio de sus instrumentos, abrían el Real Book así, y empezaban a tocar ahí lo que se les apareciera. Empezaban a salir ahí todas las canciones importantes que se hacían populares en el mundo. Los llamados estándares de jazz, fueron uno de los que se vieron como más difundidos a través de eso. O sea, las piezas de jazz que todo el mundo tocaba empezaron a aparecer en los real books. Entonces todos abríamos esos cancioneros divinos y nos poníamos a tocar deliciosamente. La música brasileña. La música brasileña entró por la puerta grande en esos cancioneros. A raíz de que hubo un gringo que se metió en Brasil, Stan Getz, un saxofonista. El hombre quedó enamorado de la música del Brasil y toda esa música de estos compositores brasileños de la época, Antônio Carlos Jobim y todo ese grupo, João Gilberto, Elis Regina, todos esos músicos brasileños terminaron siendo muy apreciados en todo el mundo. Además, para dejar una anécdota, pues de paso, los músicos brasileños eran una época de dictaduras en Brasil terrible. Y de dictaduras fue en toda Latinoamérica, esa época donde todos esos músicos incluso les tocaba irse del país. A los brasileños los invitaron cordialmente a dejar el país. En otras partes los mataban. En Chile mataron a Víctor Jara en un estadio. Y en muchas partes los se veían obligados a salir. Ellos los invitaron a abandonar el país porque no les gustaba ni 5 pesos el gobierno militar que había en la época y terminaron refugiados y exportaron esa música brasileña por todas partes. Entró a los real books, entonces uno ve un real book de los primeros y aparece parejo con las cosas de Duke Ellington y los compositores norteamericanos, aparecen también las canciones de Antônio Carlos Jobim, están todas las chicas de Ipanema, El Desafinado, Corcovado, todas esas canciones que se hicieron mundialmente famosas. Ese tipo de cancionero, que es el que, como les dije, tiene la información resumida, es un cancionero que tiene un cifrado armónico, o sea que no entra en detalles con la armonía, no se pone a copiar todas las notas de los acordes, sino que pone un cifrado ya muy extendido, el que utiliza las primeras letras del alfabeto de la ABCD con un menos o una M pequeña para significar que el acorde es menor, con un 7 para significar que el acorde es dominante y con incluso en algunos de ellos con mucha cifra, cifrados muy largos. Pero el verdadero cancionero, el que yo voy a hacerle propaganda aquí, al que yo voy a tratar de mostrarles a ustedes cómo me parece a mí que deben ser los cancioneros, que deben ser sencillos, deben ser fáciles, no deben dejarle al intérprete las posibilidades de hacer los acordes a su manera, debe ser muy claro. Un montón de características que voy a nombrarlas a medida que avance la charla. Yo dividí, tenemos como una mañana completa aquí, o sea que podemos hacer extendernos un poquito en los tipos de cancioneros. Yo voy a trabajar en la primera parte los cancioneros infantiles. Traje 3 cancioneros infantiles. 2 que publiqué hace años, que son El Rojito, y que es la nueva canción infantil en Colombia. El Amarillo, que es con canciones de mi madre, que ella recopiló, son de ella, algunas son de ella, pero la mayoría son recopilaciones de ella. El Otro Amarillito, ustedes incluso los vayan haciéndolo circular, yo sé que no se va a perder ninguno. Y los cancioneros, y el cancionero que publicó Medellín Vive la Música, el programa en el que estamos trabajando, que es el cancionero infantil, ¿qué nombre tiene? Este, A Cantar. Yo me sentí muy triste cuando me dijeron que este cancionero, que fue publicado el año pasado y del que se hicieron 1000 copias, me sentí muy triste cuando me dijeron que ya no había, porque entonces ¿dónde quedaron? Porque los otros cancioneros que hicimos en el marco también de las casas de música, que los hicimos de música colombiana, cancionero popular, música de Colombia, y cancionero popular, América Latina, que también está por ahí rodando, esos no se han editado, no salieron en físico. Ya últimamente ya como que sacar las cosas en físico pasó de moda. Y a mí me fascina siempre tenerlos así en la mano, rayarlos, leerlos ahí tirados en la manga. Pero no, ya todo, sí, todo me pareció igual. Raúl, de acerca de esos libros, todos se repartieron, los 1000 que había. Sí. Sí. ¿No les tocó a ninguno de ustedes? Sí, ¿no? Bueno. Ese lo puede decía, pues, sí, sí, de los talleres que dimos, porque esta es la segunda corte, entonces también sí. A nosotros se les repartió. No, de hecho, en la primera charla que yo di con un grupo parecido de ustedes, el semestre pasado, ya había todavía bastantes. Ya me dijeron que. ¿En el colegio no se encuentra para comprarlo? No, es que además no se puede vender. Ah, esto, pues es un material que es de distribución gratuita. Pero creo que también está como PDF en la página de Medellín Vive la Música y en el Wiki. Sí, ojalá los encuentren, porque voy a hacer muchas referencias a estos cancioneros. Además, son muy importantes, sí, porque están en el programa de lo que estamos haciendo, de las casas de música. Ustedes deben utilizar todo este material cuando tengan a su cargo alumnos y alumnas y niños y jóvenes en las casas de música. Este es un material obligado y es excelente. Sí, sí. Es un material que se hizo con mucho juicio, con personas de mucha experiencia. Bueno, y además es como que para dar clases tiene toda la información. O sea, hay canciones desde 2/4, 4/4, 3/4, 8/8. Exactamente. Pues hay muchas. Y este por ejemplo, lástima que este no lo tengo en PDF, pero tengo muchas canciones que están aquí y voy a escoger algunas para dar los primeros ejemplos ahora. En todo caso, los cancioneros infantiles, que es el tema con el que voy a empezar, como les dije, voy a hacer una buena sección, incluso yo diría que toda la primera parte antes de un break, que generalmente se hace cierto en mitad de la mañana, voy a concentrarme mucho en los cancioneros infantiles, en que cantemos buen número de canciones. Incluso voy a hacerles como énfasis en que prefiramos las canciones que no conocemos a las que conocemos. Es decir, que hoy, de esta mañana en que voy a estar con ustedes, ustedes salgan diciendo, me aprendí un montón de canciones, hay un montón de canciones que no conocía, ya las conozco. O sea que cuando veamos canción, cuando yo proyecte haya alguna canción, y todo el mundo diga, no, pues esa me la sé, entonces no hagamos esa, hagamos otras que hay muchas, para que sirva bastante oír la charla para ustedes. Y en esto de música infantil, el equipo de trabajo que se ha reunido alrededor de Canto Alegre y del Colegio de Música, alrededor de la canción infantil, es de los equipos más reconocidos por la cantidad de canciones que han trabajado. Es una herencia de pronto de mi madre. Yo creo que mi mamá fue una como la que fue pionera en ese cuento de decirle a los profesores que la canción infantil era muy importante en la educación. En la educación musical y en la educación en general. Y entonces ella, por ejemplo, empezó a vender la idea a todos los profesores de que primero que la música no era solamente para los músicos. Era lo que ella decía. La música no es solo para los músicos, no, la música es para todo el mundo. Y todos los niños deben tener contacto con él. No nomás que los buenos, que los que van a ser músicos, nada, todos los niños. Y eso uno lo debe extender a todos. Y todos los niños deben cantar. Los niños desafinados deben tener cabida de inmediato en los coros. Sí, eso de ir seleccionando y los que afinan y los que no afinan es una cosa perversa. Además, porque es en el coro donde se afinan. Y se afinan es cantando, no vienen afinaditos. Hay profesores, yo conozco tanto profesor de música en todos los países que estaba en este trajín. Los más detestables eran los que hacían el examen para ver quiénes recibían el curso. Eso me parece terrible y discriminatorio. Y hay una cosa muy interesante cuando uno trabaja en coros, y es que uno ve el proceso de cómo el niño afina a través de cantar canciones, desde las más sencillas hasta las más complejas. Por eso se me ocurrió que esa que está allí, para ponerle algo de música desde ya a la suya, puede ser un buen ejemplo de una canción muy sencilla que puede resumir la forma como debas copiarse una canción, la podemos utilizar como ejemplo, por la forma tan sencilla como se copió. Son dos líneas nomás. Son dos líneas y está toda la canción. Tiene casillas. Las casillas son muy importantes. Hay que empezar a enseñarle a la gente que hace música y a los que leen música a que utilicen casillas. Porque yo he visto canciones como esta, que se gastan los ojos por no poner dos punticos y unas casillas. Entonces miren, por ejemplo, un resumen bien interesante. Es aquí incluso está exagerada la casilla, dos compases de casilla. Y hace que la canción que va ahí, entonces, ¿la conocen? ¿Cierto? ¿Quiénes la conocen? A ver si la hacemos o no la hacemos. Bueno, entonces podemos hacerla. Se llama Tengo una hormiguita en la pancita. Bueno, tengo una hormiguita. Estendo mayor. Puro niño pequeño. Mi sol, ¿cierto? Entonces mira la casa de las casillas como aparecen. Una hormiguita en la pancita. Y repite desde ahí ya. Que me está haciendo cosquillitas. No he salido del primer pentagrama. Ese es un ejemplo como de decir uno, vea, pues. Realmente incluso muchos pensarán que se hizo un uso exagerado la casilla ahí. Y nomás aparece en la casilla, en la 3, y no me deja dormir. Tengo una hormiguita en la pancita que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. En do mayor. Vamos a hacerla, vamos a tratar de cantarla. Ah, bueno, ¿qué se hace, por ejemplo, con esta canción en los coros? Se trabajan las vocales. Entonces, les voy a proponer que la cantemos completita. Y entonces la vamos a cantar completica. Ustedes me dicen el texto, lo cantan con el texto. Y después la repetimos 5 veces. Y en una, en la primera vez, todo con la A, todo con la E, todo con las, todas las vocales. ¿Cierto? Sí. Eso es lo más interesante. Porque a los niños les da esta risa, pero los pone a pensar, dice, uy, todo con la A. Entonces, tanga, anarmagata en la panzata. Eso es así. Con el texto que hay ahí. La primera vez más o menos lento. Un, dos, uno. Tengo una hormiguita en la pancita. Que me está haciendo cosquillitas. Y no me deja dormir. ¿Listos? Hagámosla. La segunda vez sería tan alarmagata. Pero con contexto, que yo creo que ya los que no la sabían, ya la deben tener. Para los que no están afinando. Mi sol, un, dos, ya. Tengo una hormiguita en la pancita. Que me está haciendo costillitas. Y no me deja dormir. Tanga. Del canto, la importancia de la vocalización. Este es un trabajo que usted hace con los niños como al principio de una actividad coral y los pone a superar la colocación de las vocales. Pues le calienta la voz. Y calienta la voz. Y además usted puede decir, puede empezar, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo así, empezarlo y irnos y el dato, tengo, pero la más bajita. Y eso es, tengo, y esto es, tengo, y irlo subiendo a medio tono. Entonces, trabaja uno la extensión de la voz, la colocación de las vocales, la afinación, el estiramiento de la, pues de la, esa, la boca también, la vocalización. Oh. ¿Quién la conocía? No. Yo la conocí diferente. Sí. Sí. Yo la conocí ya hace 12 minutos. Se la recomiendo, es lo más de simpática para los niños. Bueno, la canción infantil entonces, ya van viendo, copiarla muy resumida. Los cancioneros infantiles son una herramienta fundamental para trabajar con niños. Ahora, los que no son músicos, sí, pues, no le tengan miedo. Que lo mejor de los cancioneros populares e infantiles es que no son privilegio para los músicos. Las personas que ustedes, por ejemplo, es que yo no sé el pentagrama, yo no sé ni dónde queda el do, no importa. Y vaya mirando allá y vaya viendo dónde es la colocación de las notas y siga la línea melódica y empiece a aprender algunos concerticos y terminan leyendo. Eso en realidad es una cosa que no tiene misterio. Cuando la nota sube, pues sube la afinación. Uno ve cuáles son las corcheas que van más rápido, cuáles son las negras, cuáles son las blancas. Entonces, no es el privilegio, no es razón para uno no utilizar cancioneros el no haber estudiado música. Es una manera incluso de acercarse a la música si no se ha estudiado. Entonces, los cancioneros en la música infantil, en las cancioneras infantiles, en la educación musical, son fundamentales para que lo tengamos muy presente. Además, porque es que es de donde uno se va a nutrir para tener canciones nuevas todos los días. Uno pues, como escuchando, muy difícil, emisora infantil. No, los niños cantan las mismas rancheras de los adultos. Uno perreo. Oye, el más puro perreo y reggaetón. Bueno, y fuera de eso, es muy especializada la música infantil, casi no hay, como les digo, ni emisoras, ni siquiera casi CDs y cosas, son muy escasos, la mayoría son muy malos. Y fuera de eso, entonces uno tiene ese recurso importante, los cancioneros. Coleccionenlos, cada que digan un cancionero y enamórense de ellos, y hagan cancioneros. Esa es la mejor recomendación. Hagan sus cancioneros. Dentro de los ejemplos que yo traigo, que por ahí trae algunos cancioneros que son míos, ya dice ahí, no digo, cancionero personal, y es mi cancionero, donde por ejemplo yo tengo la música que me gusta tocar con los amigos, entonces uno la tiene en el tono que la necesita, tiene las anotaciones que quiere, entonces tengan sus cancioneros, no tienen que estar copiados en programas de música. Tengan cancioneros en manuscritos, háganse a cuadernitos, les voy a mostrar un estilo de cuaderno que creo que todavía se consigue por ahí, donde uno tiene un cuaderno con sus hojas pentagramadas así, ¿cierto? Y otras en blanco, donde uno apunta de todo. Bueno, o sea que lo cogí, vamos a ver en qué orden que había apuntado yo aquí, cómo es que se lo aprende esto. Entonces estamos en los cancioneros infantiles. Vamos a mirar dos o tres cancioncitas de este mismo, porque ya lo tengo ahí montado, que es un cancionero, cuando hablaba de los cancioneros personales, ese que estoy proyectando es este mamotreto. Es lo que yo he copiado de música infantil. Un día dije, pues vamos apuntando todo. Entonces, estas son las canciones que en mi vida de profesor de música he copiado en Finale, que es un programa que se utiliza para copiar partituras. Bueno, o hasta el año, lo que copié por hasta el año 2011, de en adelante he seguido copiando, eso se vuelve un vicio. Y entonces, este es el que estoy proyectando. Voy a buscar, muy así al azar, unas dos canciones más. Incluso de no, pronto, yo te iba a preguntar una cosa. Entonces, vos nos diste esa idea de, bueno, la canción infantil, podemos hacerla con las vocales. Ajá. ¿Y qué más? O sea, después de pronto uno estar en una clase con los niños y haberse aprendido esa canción con las vocales, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más podemos utilizar por esa canción? ¿La podemos tocar? Con... Mira, yo creo que con una de esas, para empezar una actividad, usted puede trabajar con ellos un buen rato y básicamente yo lo haría para dos cosas fundamentalmente. El manejo de las vocales y la articulación de las vocales y la colocación de las vocales. Entonces uno les dice, exageremos la O, tongo, O, y uno pone exagerar la O, exageremos la I, tingi, I, exageremos las vocales, que es una de las cosas más importantes cuando se canta, exagerar siempre un poco, articular más de lo normal. Entonces, y la afinación en distintas tonalidades, recorrer con la canción todo. Entonces yo, por ejemplo, recomendaría empezar en la mayor, empezar en la mayor, entonces, y no me deja dormir, que llega un la bajo, yo estoy en la mayor, entonces dice, y no me deja dormir. Creo que, por ejemplo, esa canción también se prestaría para que el niño, pues, utilice su expresión corporal. Sí, pues, por ejemplo, cuando esté porque yo les pero hay unas mejores para eso. Ah, bueno. Pues, sí. La sustitución de las palabras por gestos. Por gestos. Sí. Todo ahí sí. Yo no lo había hecho, pero funciona. Pues, sí, se puede. Sí, sobre todo con el principal, una hormiguita en la pancita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Y ahí se tiran las palabras al piso. Sí, y ahí se tiran al piso. Y profe, que les fascina, ¿no? Y máster, ¿y aconsejarías de pronto si los niños de pronto ya tienen un nivelcito o no, de pronto apenas están empezando, que toquen piano o guitarra? Yo creo que hay mejores para eso ya. Esta se puede quedar como en ese punto. Por ejemplo, aquí viene una que estaba de bajito. Y que se llama Yo te daré, ¿quién me dice cuál es la diferencia principal con la anterior en esta canción? Que esta está en tonalidad menor. Entonces vamos a hacer un do menor y la otra estaba en do mayor. Si uno quiere hacer algunas precisiones de música, dice, ay, vean cómo aparecen unos bemoles allá arriba, ta, bueno. Pero yo estaba en lo otro, entonces, y no me deja dormir aquí. Me deja dormir. Entonces, yo digamos que con esas, que la llegué hasta re, de la a re, y miren en la, en re, bueno, aquí, y no me deja dormir. Ahora miren en re, ya como exploran arriba, un, dos, ya, tengo una amiguita en la pancita. Haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Ahí lo dice, sigamos. Tengo y sigamos. Entonces voy a llegar a mí y voy a probar cómo están ustedes, si son sopranos, si hay algunos sopranos por ahí, ¿no? Tengo una amiguita en la pancita, que me está haciendo cosquillitas, y no me deja dormir. Ya estoy explorando la desde alturas. Las alturas, explorar las alturas. ¿En qué le ayuda a uno eso incluso cuando está trabajando con los niños? Primero, se da uno cuenta ahí mismo que los niños no muchas veces, no es que sean desafinados, sino que muchas veces son roncos o roncos muy contraltos. Se pasa mucho con los niños nuestros y las niñas. Sí. Las voces de los niños que son de países como el nuestro, donde hay pues una fusión racial fuerte y donde el trópico son voces que tienden a ser más contraltos que sopranos. Los europeos, los niños cantan bien, entonces se trepan por algo, pero el niño nuestro no. Entonces muchas veces, en las cosas que muchas veces yo equivoco con los profesores de música, es que se traen los cancioneros por allá, que no, me traen los cancioneros de Austria, buenísimos. Y resulta que todos lo cantan en unas alturas y pretenden ponerle a los niños a cantar allá, y eso qué estrellada que se pegan todos los profesores con eso. Entonces, tener en cuenta que los niños nuestros son más contraltos, que generalmente hay niños más que hay muy demasiado contraltos, que son que se sienten el coro para un cucarrón ahí, es que el niño canta muy bajito. Entonces, con una cosa de estas uno empieza a ver desde lo más abajo que se pueda llegar hasta lo más agudo. Entonces encuentra uno también cuáles son los niños que son capaces de subir bastante. Cuando lo hicimos ahora en mí, ya estábamos subiendo a un sí. En entonces ya sí, ya algunas de ustedes, o por ejemplo, acá en Toja, usted ya lo bajó un octavo, ¿qué fue? Sí, un octavo. Yo, sí, usted dijo, no, ya no me da. Qué guaso, ya está, ya está, no, y además esos tenores, de esos tenores, ¿no? Uno es barítono, wow. Bueno, entonces, miremos por ejemplo este, ¿por qué están juntas esas dos canciones? Ahora que bajé y ya mismo me encontré, yo te daré. Porque también vamos a hacer con ella lo mismo que hicimos con la hormiguita, que vamos a recorrer las vocales. Entonces, vamos a tratar de leer esta vez. Te daré, niña hermosa. Ah, ya ahí. Niña hermosa. Yo pensé, te daré, niña hermosa. Te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. ¡Café! Allá hay un fa que yo preferiría un re. Él dice, te daré niña hermosa, re, sol, re, ese re, mi fa, sol, la, sol. ¿Ustedes todos leen música o no todos? No todos. Bueno, porque otra forma interesante, si uno ve que tiene un grupo que ya conoce el pentagrama, le dice, pues vamos a solfearla. Por ejemplo, solfeando la fue que yo dije, no me gusta ese fa de allá. Si por ejemplo en este momento tuviera como... Si yo tuviera como hacerlo ahora, lo cambiaría por un re. Y le voy a pedir incluso que lo cambiemos por un re. Entonces la melodía quedaría, yo te daré, niña hermosa, te daré... ¿Cierto? Que haya un descanso ahí para que uno... Sí. Entonces, cantémosla. ¿Quiénes son capaces de solfearla? Veamos. 1, 2, 3. Sol, mi, re, do, do, mi, sol, la, sol, sol, re, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Entonces yo te daré, niña hermosa. Vamos a hacerlo. Miren, entonces aquí, el mismo ejemplo. Incluso, profe, que me interrumpiste, que me parece bacano también cuando los niños de pronto apenas están empezando, como que digan la nota nomás. Sol, pues, sol. Sí, el nombre de la nota. Sí, con el ritmo. Así solfeábamos incluso en las primeras épocas. En los conservatorios nos tocó siempre, le decían solfeo rezado. Entonces, es con el ritmo. Sol, mi, re, do. Do, mi, sol, la, sol, sol, fa. ¿Cierto? En una época empezó a decir, no, que una vez que afinen eso, que rezaba, además estábamos cansados de rezar. Se llamaba Bosol y el método que estudiamos cuando estaba pelado en el conservatorio. Uy, un método aburrido. Es que Bosol, obviamente, italiano. Y era casi todo era solfeo rezado. Hace muchos años, claro. Muchísimo. Pero igual para un instrumento también es útil el sonido rezado. Por ejemplo, una frase difícil. Sí. La reza y la toca y le va aumentando la velocidad poco a poco y ya después la toca y sale. Además se concentra en las notas. Se concentra en las notas y no en la afinación propiamente. Sí, todo es válido. Todo es válido. Entonces, ¿cómo dice por la A? 1, 2, 3, ya. Ya dará, dará, dará, casa, dará, a la casa, calla, salasa, cafa. ¿Y esa que va a llamar? Cafa. ¿Cafa? ¿Y qué va a hacer? Entonces me preguntan los niños, ¿y qué? ¿Y eso cómo queda? ¿Y qué queda? ¿Y qué queda pasando ahí? No, y la I, con la I muy difícil. Ojo, era como que ahí la I, 1, 2, 3, ya. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, Oh, yo todo. Importante, bueno, acá colocarlo, bueno, dos canciones que salieron de pura suerte ahí y están muy ilustrativas. Voy a dar un salto a otro tipo de canción, a ver, que nos aparece por aquí. Bueno. Cufu. Hay un cufu ahí, por favor. Un cufu. Vamos a hacer tres canciones juntas. Pero lo que dice el maestro Raúl, sí es verdad que los cancioneros, porque yo me acuerdo cuando empecé con Raúl, hace mucho, yo ya tocaba saxofón, pues ya era un músico, pero los cancioneros me dieron a mí una... O sea, cuando conocí los Real Book, cuando empecé a leer los cancioneros que tenía Raúl, los arreglos que él nos pasaba, ya ese mundo cambió, o sea, encontré un montón de cosas inmensas. Claro. Porque hasta ese momento era el método de saxofón que le daba. El saxofón, el closeo, el universal, un método pues que era más que todo técnico. Sí. Pero ya. No, los cancioneros. Es que es más, cuando yo conocí los cancioneros dejé de estudiar todo tipo de métodos. Me concentré en tocar canciones y en gozar de la música. Porque yo soy perezosito para por ejemplo, la técnica. Ay, eso de preocupar uno el clarinete y agarrarse de escalas toda una mañana. Y la técnica y todo. Ay, siquiera hay gente que le gusta eso, porque entonces por eso hay excelentes clarinetistas. Pero a mí me da una pereza. Entonces, el hecho de tener canciones, repertorio para tocar, eso le da a uno la posibilidad de aprender haciendo, aprender tocando, aprender gozando. Importante. Que porque es que eso también de que... es que hay que hacer un esfuerzo, que todo sea un esfuerzo para lograr tal cosa. Eso muchas veces... Bueno, sí, pero es mucho mejor cuando uno logra las cosas también pasando bueno, divirtiéndose. Bueno, aquí voy a coger tres canciones, estas son muy conocidas, pero me gustó porque este grupo es capaz de hacer este Quolibet, es creo que el término que le dan a esto, donde yo voy a coger tres canciones diferentes. Y esas tres canciones se pueden tocar y cantar como una sola. Entonces, por ejemplo, aquí escogí re mayor para esto. La primera incluso es una canción colombiana. Parece increíble, pero esta canción parece ser colombiana. Y son tres notas nomás. Que dice... Ya lloviendo está, ya lloviendo está. Plim, plim, plim, plim, ya lloviendo está. Tres notas. Miren la segunda, esta en cambio viene como de por ahí los cancioneros argentinos. Pican, pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Pican, pican las... Ahí van a ir los que son más malos. Pican, pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Los que se consideren, a ver, ustedes de aquí para allá, pican las goticas. Pican, pican. De aquí para acá. Ya lloviendo está. No, yo voy para allá. Venga. Vale. Sí, se sintió ahí muy bien. No, esa vainita ahí está como esa vocecita. Te saca. No, se sintió que no lleva la medida con los muchachos. Pico, pico, la gotica sobre el viento estado. Pico, pico, pico, ya lloviendo está. Otra vez. Ya lloviendo está. Ya lloviendo está. Pico, pico, pico, pico, ya lloviendo está. Y miren la otra. Sí, como se reúnen las dos de bueno, quedaban dos vocecitas nomás de increíbles. Vos no tenés manera de decir, yo te digo cositas, ponerle la flechita del lado derecho para que veamos aquella. La flechita, bueno, eso, ya lo estás viendo ahí. Bueno, otro poquito, entonces para arriba. Para arriba. Para arriba parece. Ahí está arriba. Ya es donde la hormiguita, bueno, no ves. Ayuda, la otra va a enseñar de memoria. Que llueva, esa. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva. Pícalo, poticas otro para que le quede bien. Y está lloviendo, está. Que llueva. De una, ok. Yo creo que es fácil. De una. Uno, ya. Que ya lloviendo está. Ya lloviendo está. Sin ríos, sin río. Ya lloviendo está. Que sí. Ya lloviendo está. Que ya lloviendo está. Que llueve. Que llueve. Ya lloviendo está. Los pajaritos cantan. Ya lloviendo está. Que sí. Cambiemos la voz. Cada uno va a reemplazar ustedes. Entonces, que llueva. Ustedes pican las goticas. ¿Y ustedes? ¿Cómo es que pican ya? Sí. ¿Qué? Pican, pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de flores. Que llueva, que llueva, ya lloviendo está. ¡Un, dos, un, ya! Pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de flores en la estrada. Que ya lloviendo está. Que ya lloviendo está. Que dibujan caminitos de flores en la estrada. Ya lloviendo está, plin, plin, plin, plin, ya lloviendo está. Siento que está buenísimo ese ensayo con los niños y verdad que es súper bien. Además, este tipo de cosas siempre es la introducción al canto a varias voces. A unos argentinos que vinieron hace un año para una de esas cosas de estas mismas, hicieron uno tan bueno que voy a mientras estoy aquí, sigo con esto, voy a ir pensando, porque hicieron uno también con tres canciones pero populares, súper bueno también. Yo voy a ir recuperándolas en el transcurso de la charla para que la hagamos al final. Porque es igual a esto, pero con tres canciones populares muy conocidas. Sigamos hablando un poquito de la canción infantil. Echemos un poquito de carreta. A ver. Bueno, entonces, hay música infantil que, por ejemplo, es más, vamos a ver como tipos de canciones infantiles. Hay unas que son muy buenas para cantar, como para hacer ejercicios de canto, como esta, donde el niño, por ejemplo, el niño aquí, tres canciones fáciles y va a tener su primera incursión en el canto a varias voces. Y sobre canciones populares, sencillas, que no revisten ninguna complejidad y que tampoco tienen mucha gracia por aparte. Cada canción de esas por aparte no tiene como tanta gracia. Coge su gracia cuando se junta con las otras. Pero son muy populares. ¿Quién no ha cantado que yo haga lo mismo en la cueva? Entonces, esas canciones para cantar. Hay canciones infantiles, por otro lado, que son muy buenas para tener actividades de movimiento. Esas canciones, por ejemplo, hay un librito amarillo ahí, que es el primer libro que se llama... ¿Quién tiene por ahí el librito amarillo? Ahí está, Tralala. Bueno, ese libro es una recopilación de las canciones que mi mamá usaba con los niños. Entonces, la primera parte de este cancionero es todo para tener ella llamaba para trabajar el esquema corporal y el ritmo. Entonces, mi mamá, por ejemplo, empezaba las clases siempre con una canción o una melodía para que los niños caminaran. vamos a caminar con Rigo, voy a hacer, a caminar, después para correr. Entonces, y decía, y a los músicos les explicaba, ¿verdad? El niño camina en negras, corre en cochinas, y saltica en saltillo. Y fue, y, pero hay un, había una cosa súper importante que decía a todas, y el niño camina en negras, pero el niño camina más rápido que el adulto, el niño tiene los pies más pequeños. Y parece una trivialidad, y yo por ahí que paso hoy veces por ciertas gente que está trabajando con los niños y caen en ese error de tocar muy lento. Tocar muy lento. Entonces el niño es todo desacompasado ahí caminando porque no camina, camina más rápido. El niño tiene, bueno, además de que los niños más aceleraditos también resulta que tienen los pies más corticos. Pero es una cosa tan simple como era que estás diciendo, y eso hace la diferencia, ¿no? Sí, y pruébenlo. Prueben, empiecen a hacer una clase con los niños, cuando tengan un grupo de niños en un salón sin sillas y sin nada. Empiecen con un piano o con un tambor, o con una tambor, y dice, vamos a caminar. Entonces usted dice, voy a empezar a caminar con negras. Entonces, los niños caminando, ya entonces tenían aquí que los niños caminando, los niños van corriendo. Ven, sí. Ven. Sí, estoy que proyecto este libro, porque este libro tiene unas cosas más interesantes y no hay sino dos ejemplares. Voy a seguir entonces la charla con este libro infantil. De Tralala se llama, Tralala, las canciones de Marta Gudelo, que era mi madre. Vamos a ver si lo encuentro, pues aquí, para proyectar. Ah, bueno, en verde. Ahí, pican, pican. Porteño. Pican, pican, ahí está, que pican, pican las boticas. Los niños caminando. Entonces, esto es el mismo, me acuerdo de mi mamá, pero pintadito. Hagámosla un poquito más bajita, los niños caminando. Entonces, están caminando en el salón, en un salón así, y cantando esta canción. Así, los niños caminando. Salían también, pero el saltillo, El saltillo no todos lo hacen de primer tiro. Y con los chiquitos se hace distinto. Con los de menores de 3 años, el comienzo del saltillo es este. Ah, ese caballito que ellos hacen. Sí, sí, sí. Porque es que el otro en realidad tiene ya un grado de complejidad. Hasta los 3 años no sé. Tiene un grado de complejidad. Pero es muy importante que ustedes lo sientan, porque apuesto a que toco el saltillo, los niños van saltando y varios de ustedes todavía no lo hacen. ¿Me apuesto o qué? Sobre todo los que han sido así tan machos, si yo lo hago. Sálvese de la flor. No sale de la flor. A ver, la niña está salto. La niña van saltando. No, no. Sí, un movimentico de cadera, tiene que soltar una rodita de cabeza ahí. El saltillo. Todos los niños caminan en negras, corren en cocheras y saltan el saltillo. Entonces siempre... Otra pregunta. No, a la hora de enseñar esas canciones, ¿cuál es la figura rítmica más compleja que pueden llegar a trabajar con él? Pues por ejemplo, que son desde el saltillo, una familia lo puede introducir ahí, la galopa, contra galopa. Pues es que mira, hombre, por ejemplo, el saltillo tiene su complejidad, en la misma ejecución. Por ejemplo, uno tiene muchas veces la tendencia a convertir el saltillo en un medio tresillo, donde uno diga da da da da da da da da da da, y puede tener la tendencia contraria. Por ejemplo, mucha gente toca el jazz, el swing del jazz no es saltillo, es una tresillao. Dubi, dubi, dubi, da. Y no es tan, tan, tan, tan, tan, que es... la relación es 2 contra 1, o sea, 3 contra 1, o 3 contra 1. Entonces, el saltillo es una figura compleja. Usted, por ejemplo, está haciendo una ejecución de una pieza instrumental en una cosa clásica, y le aparecen saltillos, y si usted es una persona que no tiene mucha cancha, puede tener la tendencia a no hacer bien el saltillo, a matar el, a hacerlo como atresillado. Entonces, por eso es tan bacano el saltillo de verdad, porque el saltillo de verdad, como usted lo hace, como lo hacen las niñas cuando juegan chupate, ese sí es el saltillo, ese sí hace 3 contra 1. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Cierto? Hace la figura. Tan, tan. Entonces, eso es 3 contra 1. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Cierto? Piensen en esto. Tum, tum, tum, tum, tum, y a toda velocidad. Tum, tum, tum, tum, tum. Y el otro es ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que es el swing que uno le pone, por ejemplo, a las canciones cuando está tocando un jazz. Sí, por ejemplo, yo también puedo encontrar que cuando estudio escalas, que trata de las con todas las figuras rítmicas, cuando lleva los saltillos, en algún momento que uno se le confunde o se vuelve contra el saltillo, se le vuelve una trenquilla o todo. Eso. Entonces, es el saltillo es una figura que es complicada, pero todas en realidad son figuras que existen, hay que seguirlas. Unas pueden ser, el saltillo es un poquito más complicado que una galopa o una galopa. Bueno, entonces en esta parte, hay entonces los niños caminando. Con mis piecitos camino, con mis piecitos camino, camino. Todo este libro, en la primera parte, tiene como las canciones y las melodías que uno utilizaría para hacer con los niños movimiento, ponerlos a caminar con ritmo. Es muy importante tener en ese caso un pandero. Si alguien puede tocar una obra en el piano, que estimule eso también. Y hacer las tres cosas. Caminar primero, buscarle el ritmo al niño. Si usted, por ejemplo, ve que nadie está caminando con ritmo, el que va mal es usted. ¿Cierto? Porque está poniendo un ritmo que no entiende. Después duplica eso y los pone a correr. Y ahí se pegan una emocionada y se despelotan y se hacen zancadilla y pasa de todo. Y después ya el saltillo Y en el saltillo van a descubrir que las niñas son unas tesas para hacer el saltillo, que los niños son muy torpes. Van a descubrir eso, que el niño les faltó jugar el chupate y todas esas cosas. Una preguntita. Referente a lo de las figuras rítmicas, ¿uno cómo puede introducir al niño a la jerarquía de las figuras rítmicas? ¿Por qué? Porque uno siempre cuando le enseñan, porque uno también enseñaron, es que la negra siempre va a ser dormido cuando ya está en el ámbito profesional, no se da cuenta que eso es relativo. Exacto. Entonces, ¿uno cómo puede explicarle o introducir al niño? No, pero yo creo que no es malo decir que la negra valga uno y después que la corchea es la mitad y que una blanca vale dos. Es una manera de simplificar. Sí. Uno sabe que todo eso es relativo, que en un compás de dos sobre blanca, la negra no vale uno. ¿Cierto? Y que no, incluso va a ir uno más allá, en un compás de 6/8 la blanca no vale un tiempo. Entonces, esa cosa relativa de las figuras musicales y su duración, eso se explica después con posterioridad, porque también se vuelve muy complicado pues uno meterle el aspecto relativo a eso a un niño chiquito, cuando uno lo que está buscando es que no tiene nada de malo, es una licencia muy buena que uno puede darse, es que la negra vale uno, y entonces que la blanca, dos, y la redonda, cuatro, y la medio, entonces es una manera, y entonces uno dice, entonces la negra es una naranja, uno, entonces parte por la mitad de entre esas son corcheas, y tal, eso pedagógicamente sigue siendo válido. Pero no, uno va a quedar con eso toda la vida, ¿no? No, sí, después ya entonces empieza a hacer explicación posterior de cuál es la unidad. Esa es mi pregunta, como que aquí a uno es pertinente ya empezarle a decir eso. No, pero eso no se da. Eso de acuerdo al avance. Eso no es edad, eso no es con edad, sino con la formación musical. Cuando el niño ya vaya pasando sus primeros niveles de lectura, hay unos primeros niveles de lectura, y voy a pasar incluso a ese tema, que sea un motivo ya para cambiar de tema con la canción infantil. Entonces la canción infantil, no soltemos eso porque voy a cambiar utilizando esta. Entonces, estamos en la que tiene que ver con el movimiento, súper importante, canciones para moverse, entonces caminar, correr, saltar, brincar, todas esas cosas, las rondas, hacer una ronda y hacer todas las cosas que tienen que ver, canciones para hacer movimiento con los niños. Bueno, ahora, canciones, por ejemplo, para esta otra cosa, para aprender cosas de otras páginas de música. Entonces también las canciones, cuando uno enseña, por ejemplo, lectura musical en las escuelas nuestras, las que nosotros pues como que empezamos a imponer desde que empezamos a trabajar con los niños, también incluyó la canción infantil en las canciones, en las lecturas. Nosotros decíamos, ah bueno, pero ¿y por qué hay que aprender pues el solfeo con el nombre tan feo? Aprenderlo así, porque no se puede aprender a leer música con canciones también. Y ese fue también un golpe certero. Porque entonces hay canciones donde usted pone a los niños a leer la canción, a aprendérsela y va leyendo el pentagrama. Entonces uno empieza a tener un grupo y utiliza ese recurso, la canción, para enseñar a leer y en un momento se da cuenta que el niño está leyendo como y nada. Súper bien, y se evitó la rezadera, el pozoli, la teoría, se evitó todo eso y entró a la lectura musical de una manera espontánea y alegre. Entonces, las canciones para leer no son como las canciones para moverse. Las canciones para leer debe ser muy importante y que uno empiece como va a leer afinado. Aquí ya no hay rezado, en este caso con los niños vamos a leer afinadamente desde el principio. Entonces, ¿qué empieza uno? Con canciones de pocas notas. Por ejemplo, los métodos de lectura nuestros empiezan con un intervalo que es el intervalo que llaman del cucú, sol mi. Sol mi es un intervalo súper común. Sol mi, sol. Sol mi, canciones en sol mi. Entonces, una cancioncita. Ya está lloviendo, los pájaros corriendo, la ri la ri la ri la de tararira. Entonces, sol mi. Empieza, uno dice, ya tienen sol mi, aprendieron sol mi. Y ya saben que están ahí en las dos líneas de abajo, sol mi. Entonces dice, después dice, vamos a incluir el la, sol mi. Entonces, eso se afina muy bien. Entonces, sol la. Incluso hagamos el ejemplo así. Voy a utilizar una vaina que hacían los Dalcross, creo, que era con el solo con el solo con la con, yo voy a tener tres alturas con la mano, tres alturas, sol, la, sol, mi, y quiero que ustedes me sigan. Vamos a ver si sale. No lo he hecho nunca, pero vamos a ver. Sí, esa, yo creo que es Dark Cross, no sé. Sí, yo recuerdo que había una profesora que lo hacía mucho. Noche de No, ya sé cuál es, uno que hacía mucho coro. Dos pedagogos en los pedos fuertes de la segunda mitad del siglo XX. Sí, ese era uno que había en práctica coral, de Kodály, o Kodály, uno de esos. Sol, afíneme este sol. Kodály, ¿cierto? Creo, no sé. Es uno de esos pedagogos. Los que estudian pedagogía musical, de todos modos, si hay unos pedagogos, pues, los pedagogos europeos de la segunda, eso es como las mediados del siglo XX, hicieron un trabajo muy, muy importante porque fueron los que se inventaron como cosas interesantes para enseñarle a los niños. Porque hasta ese entonces los niños aprendían con las obras normalmente. Si usted estudiaba piano, pues le ponían piezas de Ana Magdalena Bach y las invenciones y todas las sonatas y la sonatina y papapá, y ahí se iba con eso. Pero estos pedagogos, entre ellos está Orff, Kodály, Dalcroze, todos son importantísimos. E incluso a mí ya me revuelve, porque luego con los años se le va volviendo todo un pero Waldorf. Pero si tienen si están interesados con la educación musical, no sobra que un día digan como esos pedagogos y den una miradita a lo que planteó cada uno. Orff fue buenísimo. Nosotros, por ejemplo, la escuela nuestra, en el Colegio de Música, tiene mucha influencia de Orff. Y el año pasado trajimos a Josh. Trae a Josh, que es un orfiano buenísimo, es viejo. El alumno de Orff. ¿A vos fuiste a los años? Sí, claro, increíble. Y está viejísimo ya, bueno, porque lo conocí pues hace 10 años. Pero una energía increíble. Y toca el piano súper bien, ¿cierto? Toca piano. Y lo más impresionante de él fue que con estas canciones que tú nos estás mostrando, cancioneros infantiles, él lo que hacía era, primero, pues, actuaba. O sea, era un actor impresionante, como poner a los niños a actuar también. Improvisaba, ponía a los niños, pues a nosotros podía improvisar con la metatónica. Bueno, hizo una cantidad de cosas que a todos los que estuvimos en ese taller nos dejó locos. Pues, sí, qué bueno que estuvieron con él. Yo estuve en un curso con él, pero hace como hay 10, entre 10 y 15 años. Bueno, te pregunté si estaba muy viejo, sí, porque desde entonces ya estaba viejo. Súper viejo. Entonces, me gustaría, pues ahora que vino. Demasiado jubilado. Lo trajeron porque. Tenemos mucha influencia de Orff, la escuela que empezó con mi madre hace 40 años. Ellas le comieron mucho cuento a Orff. ¿Cómo se llama la escuela? El Colegio de Música de Medellín. Que estaban pues, como por los 40 años de fundado, desde el 72. Yo estaba muy cerquita. Y Orff fue de las cosas que se rescató de la vaina europea. Empezó con varios, en esa época, para contar una anécdota también que eso vale la pena hacerlo, estaba naciendo el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, estaba empezando a nacer en donde quedan las Torres de Bomboná, en un caserón viejo que había ahí. Fue donde mi mamá se olvidó que iba a ser pianista, y dijo, ¿cuál piano ni qué nada? A mí me gusta trabajar la educación musical. Entonces, dejó su piano o lo dejó nomás para las clases. Ella había estudiado piano clásico, se graduó en Bellas Artes. Y eso, ella como que ya se aburrió con el piano y dijo, no, vamos a estudiar educación musical. Y entonces empezó con grupos de niños. Y ahí empezó la cuestión, en el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Entonces, en ese entonces, los europeos a los que le copiaban esa nueva generación de pedagogos de acá, de Medellín y de Colombia, y de Argentina, por ahí iban también paralelamente en Argentina con eso mismo, era a Orff, era de los que más le copiaban. Porque Orff hizo una cosa muy, muy interesante, y es que él fue el que rescató, por ejemplo, los instrumentos de placa. Uh-huh. y fue el que, la misma flauta dulce, el hombre fue uno de los que rescató la flauta dulce, que era un instrumento de una época muy antigua, y él dijo, no, pero si ese instrumento está muy bueno para trabajar con los niños, la percusión, el hombre se inspiró en las percusiones africanas, y trabajó, y hizo toda su colección de xilófonos y metalófonos, hizo cosas muy interesantes, y las aplicó más que toda la pedagogía. Pero si ustedes escuchan, por ejemplo, el Catuli Carmina o el Carmina Burana, unas de esas obras de Orff, están llenas también de percusión tesa. Y es súper interesante, pues, la sonoridad que da. Los xilófonos de madera, con placas de madera, los metalófonos y toda la percusión pequeña. Y fíjense, una cosa bien interesante. Él supuestamente rescata eso como de culturas, de otras culturas no europeas, como africanas y eso. Y sin embargo, por ejemplo, fíjense lo importante que es la marimba de Chonta en la versión nuestra. En el Pacífico. En el Pacífico. Es una belleza cómo cuelgan esas marimbas de los techos. Y es un instrumento básicamente de los que Orff rescató también. Y obviamente ellos lo tenían ancestralmente. Y hay otro que África. Es, pues, que no es tan Orff, pero que sí es como, que es también folclórico, que es la marímbula. La marimba también tiene placas, pues, pero no es... Un cajón. Pero sí es con flejes de barco, o sea, si no es fleje de barco no funciona, no da, sí, no da, sí, la operación. Las uñas esas son las del pique de barco. Sí. ¿Tenés esa cuenta por ahí? Sí, eso es para usted. ¿Ese es para usted, Oro? La compramos especialmente por usted. Sí, es lo que quiero. Para que se llegue a eso. Bueno, toma y la rota por allá. ¿Quieren una gripita de un dengue de esos? Bueno, entonces las canciones. Íbamos a las canciones, ¿para qué? La pedagogía, para cada cosa. El movimiento, lo hicimos salpicando y todo eso. La lectura afinada. Llegamos a sol, la, sol, mi. Entonces después, ¿qué canciones? Uno dice, bueno, ¿y qué sigue ahí? Entonces uno dice, aquí sí, vámonos pues a sol, la, sol, mi, re, do, sol, la. O sea, una pentatónica. Y esa pentatónica, y uno va extendiéndose ahí hasta que ve la escala diatónica normal mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Canciones en cada uno de esos lugares con las que usted va a poner a leer un grupo de niños de una manera amena y rápida. Sin misterios. Entonces, el orden, canto del cucú. Sol, mi. No tengo ni 5 de oxo. Sol, mi. Sol, la, sol, mi. Segundo paso. Sol, la, sol, mi. Re, do. Do, re, mi, sol, la. ¿Cierto? Ahora, do, re, mi, fa, sol. Listo. Do, re, mi, fa, sol, la. Y do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En ese orden, canciones que se vayan moviendo así, desde dos notas, canciones con dos notas, canciones con tres notas, con cuatro, con cinco, y con la octava completa, con la pentatónica y con la escala completa mayor. Entonces, uno va seleccionando un grupo de canciones en ese orden, lo va clasificando y va organizando un método de lectura. Y no tiene que traer ni a Giacosoli, ni a quién más es que trajeron después. Aquí han llegado cantidad de métodos de lectura. La Universidad de Antioquia, en la época en que yo estuve, sí. como tres me tocó. Ya se me llamaba. Eso ya no me tocaron a mí. El método de lectura. Tampoco, ¿no? Y entonces, aquí es donde precisamente uno dice, bueno, si estamos con los niños, yo todos esos les haría así, chao. ¿Cierto? Y ahora después, que el que va a teorizar y todo, pero uno empezar... con un método de otro lugar a enseñar la lectura a los niños nuestros, ya de entrada yo creo que hay un error ahí también. Entonces, canciones cercanas al niño, ordenadas por dificultad, como les expliqué ahora, configuran un muy buen método de lectura. Entonces, canciones para moverse, para aprender lectura. Otras, por ejemplo, canciones muy interesantes, que ya no es ni movimiento ni lectura, canciones que sean atractivas, que tengan un texto bien atractivo, una historia bien buena, pues ese es un tercer bloque de canciones que yo voy a tratar de buscar una para que la miremos, que ilustre el tipo de canción ya donde el atractivo es el es ya otro. Vamos a buscar aquí a ver. Canciones para comer. Canciones para qué es, podríamos decir ahí, para contar historias, por ejemplo. Canciones que cuenten historias. No, el que lo que pasa es así. Esas son para comer, profe. Esas son. Por ejemplo, vea. Por aquí ya empiezo a ver. Ustedes están viendo lo que estoy viendo aquí. Entonces, ya aquí hay unas de payasos, donde bueno, el payaso, tal cosa, las historias, muñecos de cartón, muñequitos de tal cosa, muñecos de cuerda. Miren, aquí ya se ve que hay un capítulo destinado a, por ejemplo, esto es el tren, va a ser unas rondas. El tren se va, y le arman unas rondas haciendo un tren. Suenan los trenes en la madrugada, y miren, la ilustración es tan bonita que hacían en esa época. Estoy en este momento dándoles un vistazo así muy rápido al libro de mi mamá que se llama Tralala. Bueno, el tren, vea, sigue con trenes. Entonces, ella se ve que en este libro ahí metió un montón de canciones de trenes para lograr hacer con los trenes actividades de rondas. Cosas mucho, los niños están detrás en un tren y bueno. A ver, aquí está esta canción, ahí mismo que uno la ve dice, uy, aquí hay una historia, aquí hay una historia y hay una cosa mucho más complicada para leer. Yo no me voy a poner a enseñar lectura de una vez con una canción que tiene un 6/8, que tiene toda esa cosa. Y en cambio sí puede ser una canción con una historia. A ver si la ves. Más compleja, que uno dice, uy, ya cantar esa, incluso no es como ni siquiera decirles cantemos a todos, porque ya es más complejita. Pero este tipo de canción, por ejemplo, si usted tiene una auxiliar que canta bien bonito y la acompaña bien en el piano, esta es una canción de relajación donde los niños se quedan dormidos ahí. Intentamos de nuevo, será que no estamos pagando. Más como más relajación. Bueno, el lector está aquí, me ayuden a ver si lo logramos hacer. O la bajo un poquito. Sí, tal vez, sí, es eso. Con el sol pintado, nos vamos al cielo, porque el sol no quiere venir y nos vamos a pasar encontrar mariposas. Miren, una canción, esta puede ser más bien una canción incluso, ahí dice, porque el sueño no quiere venir, de mi niño, tu vagón celeste. Entonces son canciones donde son más difíciles, pero entonces resultan más atractivas, se puede estimular la relajación del niño con ella. Entonces fíjense, para ir como redondeando un poquito el tema de la canción infantil, ¿a qué hora generalmente ustedes tienen el...? A las 11. Bueno, mira, a las 12 del descanso. ¿A las 11 por ahí? Sí. Entonces, si va a ser con la canción infantil hasta ese momento, o dejamos de pronto ahorita abierto el segundo tema para que toquemos un rato. No trajeron instrumentos, ningún instrumento como para tocar. ¿No trajeron cuerdas? Sí, no, pero melódico nomás, yo traje un clarinete, pero no sería clarinete, bajo. Resultó que toqué bajo, ¿cierto? Bajo, guitarra, guitarra y teclado. Teclado también hay. Sí. Bueno, porque entonces en la música popular, de pronto yo creo que voy a ir cerrando el capítulo de lo infantil. Vamos abriendo el de los cancioneros populares, de música popular. Y entonces, redondeo lo último que me parece que fue lo más importante. Las canciones infantiles para diferentes actividades. No echar todo eso en el mismo bulto, porque fíjense que esto no es el que yo a la vista en la cueva, ¿cierto? Entonces, para las diferentes actividades, la canción infantil en las diferentes actividades de la educación musical o en las diferentes actividades para trabajar con los niños. Entonces, les reitero esas tres, que quede eso como bien así, bien clarito. Canciones en las que se va a hacer movimiento. Entonces se tocan con todo el ritmo, los niños caminando, tralá, ¿cierto? Los niños van corriendo, tralá. Hay muchas, incluso muchas con las manos. Cha, cha, cha, golpes con las manos, ta, ta, ta, golpes con los pies. Esas todas son de eso, son las de mi madre, además. Esa es la primera parte. Canciones. Para organizarlas con orden de dificultad, con las notas y configurar un material para la enseñanza de la lectura musical. Las que empiezan con sol, mi, sol, la, sol, mi, la pentatónica, la escala. Y estas canciones para distintas actividades creativas o de relajación. Canciones mucho más complejas, para hacerlas muy bien hechas, con un buen pianista acompañando, con una niña cantando divino, que ponga a los niños en ese proceso de soñar, de poner a rodar la imaginación, a volar la imaginación. Todas esas son de otro estilo. Entonces, ahí las clasifiqué en tres. Hay muchas más. Pero esas tres formas, esas tres explicaciones me hacen muy válidas. En la primera entran las rondas infantiles, donde usted los coge de la mano y hace una ronda con alguna actividad de movimiento. Esa entra en el primer capítulo. En el segundo son muy importantes las canciones donde está do, re, mi, fa, sol. No, el segundo me refiero de la enseñanza de la lectura. Cuando ustedes enseñen lectura, do, re, mi, fa, sol, no necesariamente tiene que ser do, re, mi, fa, sol. Puede ser cualquier nota. Yo pues soy partidario de eso y he tenido esa discusión mucho con la gente. Hay gente que es obsesiva con el oído absoluto. Entonces no le gusta que uno diga, cante el paquino. Entonces dice, es que le va a dañar el oído a los niños. Porque es que entonces el niño no, si no oye, siempre do, re, mi, fa, sol, entonces no se va a aprender de memoria ese do. ¿Cuál oído absoluto? Eso es una pendejada. El oído importante es el oído relativo. Donde usted diga, vea, vamos a tocar aquí, tal, y pone un tono, y llámelas como quiera las notas, diga do, re, mi, fa, sol, o fa, sol, la, si, do, re. Eso porque es muy importante que uno sea capaz de mover las tonalidades de acuerdo al tipo de niños o al tipo de gente que tenga en el grupo, para lograr la afinación. De acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad y a las voces de los niños que estén ahí. Mm-hmm. Porque entonces, estoy hablando de do, re, mi, fa, sol. Yo, por ejemplo, muchas veces con grupos de niños en que estoy enseñando a leer do, re, mi, fa, sol, y lo hago hasta la. Porque veo que hay unos que no suben, son muy roncos todos, están desafinando mucho. Entonces yo les digo, listo, es aquí. Do, re, mi, fa, sol. Y yo ya sí, todos afinéis. Do, re, mi, fa, sol, muy bonitos. Y ahora viene el otro, no. Do, re, mi, fa, sol, importante para canciones en el primer pentacordio mayor, en las primeras cinco notas del pentagrama. Esas muchas veces no son atractivas para otra cosa. Que tenga una canción en do, re, mi, fa, sol, poquitas veces tiene un atractivo musical, aunque las hay, pero no mucho. Entonces, con esas notas, con esas canciones, se puede enseñar la lectura. Voy a poner una de ejemplo. Estoy en el segundo grupo de canciones. Estoy enseñando la lectura. Miremos, ustedes son como los niños que yo tenía, ¿cierto? Les gusta más bajito que alto, ¿cierto? Re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Entonces, voy a enseñar una canción que la voy a trabajar para la lectura. Entonces dice, sol, mi, re, mi, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, fa, mi, re, do. ¿Cierto? En la vaca que se compró una flor. Pero aquí. Una vaca se compró una flor. flor, porque estaba de muy buen humor. Muy contenta salió a pasear con la flor prendida en el ojal. Miren, acabo de descubrir que no, que el flor no es tan bajito. No, ustedes lo ven con todo. Una vaca se compró una flor porque estaba de muy buen humor. Muy contenta salió a pasear con la flor. No, sube más. Una vaca se compró una flor porque estaba de muy buen humor. Que nos cuente sus pranos. Cuando te pasas a pasear con la flor. Ahí ve uno de las sopranos. Uno de allí mismo descubre el bajo. Hay sopranos, ve, hay tenores buenos. Y ahí mismo entonces con voz descubre. Ah, no, aquí hay lo que hay. Es un bajo, un guarito, no es un guarito. Y esas canciones le sirven a uno para descubrir más cosas. Por ejemplo, yo no sabía que las vacas tenían ojales. ¿Tenían qué? Ojales. Ah, no, sí, la imaginación, para estimular la imaginación, claro. Tenga, párenle muchas bolas ahora que usted hace ese comentario. En las canciones que dicen cosas absurdas. Ah, eso es una maravilla, a los niños les fascina lo absurdo. Sí, sí. Y hay que... Y eso me da tema para cerrar con una cosa que me, un tema que me fascina y no lo he puesto aquí. Y en todos los talleres lo pongo. Canciones que dejen al niño como incluso como cabreado y todo, que cosas y que digan cosas que no son lógicas, son muy buenas. Y hay canciones que son políticamente incorrectas. En una época, y todavía hay cierta vigencia en esa época, las canciones infantiles no podían tener pues como los cuentos infantiles donde hay muertos y hay de todo, ¿cierto? Donde pasan cosas violentas, pero que no necesariamente pues, son violentas. Sí, que no necesariamente va a estimular la violencia en los niños. No, o canciones que iban, una época que descabezaban todas las canciones que, por ejemplo, que hablaban de cualquier anomalía. Más que fue la guerra, se la prohibirían. Por ejemplo, la de hay una que el pato Rengo, entonces yo digo, ay, el pato Rengo, no sé cómo decir, camina el pato Rengo, ahí mismo atrás se la censuraban a uno, porque iban a dedicar una canción a uno, a una persona que vea una discapacidad y todo, entonces quedaban fuera las canciones con discapacidades. Y después empezaban a censurar las canciones, porque es que el niño no... Había uno donde el pato caminando le pegaba al patico y es que el le hacía, no, es que, ay, no, que no, se va la violencia. Entonces empezó a haber un montón de canciones que eran políticamente incorrectas, censuradas. Y en esa época me di unas ganas, yo una colección de canciones políticamente incorrectas. Y esas les fascinan a los niños. Son las que más pegan. Son las que más pegan. Yo no sé si ustedes conocen a un compositor de canciones infantiles argentino que es Pesetti. Pesetti. Ah, sí. Bueno, pues Pesetti es el experto para hacer canciones incorrectas. Se hace una esposa. Y entonces el hombre hacía un show que a mí me causó mucha gracia porque da cuenta de cómo son los niños. Estaba en un show con un montón de niños y decía, es que, yo iba a cantarles una canción de un fantasma y el canto, me dijeron que había muchos niños chiquitos, que pronto se asustaban, entonces más bien les voy a cantar la canción del conejito rosado. Bueno, pues no fue y no que dijera eso, nada, que cuál conejito rosado, que la canción de esa, la canción, ¿cierto? Entonces es una vaina pues, que le hace ver a uno de que las canciones infantiles pueden decir lo que quieran. No, y que muchas veces esa cosa de decir las cosas incorrectas, las cosas que no son políticamente aceptables, muchas cosas de esas forman parte de lo que es las canciones infantiles y los cuentos infantiles. Porque si ustedes van bien, léanse una versión original de Caperucita Roja. Para que vean ustedes qué cosa es Caperucita Roja. No es como de la pintada. Una plaga. Usted lee eso y al final, hermano, el lobo que se comió a Caperucita, no es un lenguaje figurado. Se la comió. Y fuera de eso, las cosas que ocurren con la abuela, lean versiones originales de los cuentos para ver que es una ridiculez eso de que lo pongan a uno. Que todo sea color de rosa. Alicia, que también tiene Alicia en el País de las Maravillas, me entiende otra cosa, pero antes sí. Yo leí que era un pedófilo, pues, que se había enamorado de una niña, pues un profesor como que se llamó, un sacerdote que se enamoró de una niña de 5 años y le escribía cartas de amor. Entonces le planteó un mundo así, como para que Alicia le pedía. Algo así, una cosa toda rara, la sí. Maravilla. Y las, entonces miren eso para que uno de todos modos vote prejuicios con respecto a las canciones. Y las canciones pueden hablar de muchas cosas y pueden tratar los temas del día, de lo cotidiano. Y las canciones, pues, votar en cuanto a la censura. Y por otro lado, antes prohibir o poner en segundo plano las canciones, por ejemplo, que hacen los adultos para poner en boca de los niños cosas que son de ellos. Una vez uno oye una propaganda que me saca de quicio, que sale un niño y siente que yo aprendí a decir que esto no es mío sino nuestro. Pues una vaina donde le meten, ponen en boca del niño un discurso que es del adulto. O las canciones hay, esas que son, que sirven, que entonces vamos a hacer una canción para que te enseñarles a lavar los dientes. O sea, sí, esas en cambio yo las colocaría como en un segundo plano, un relleno ahí, güey, que si va a enseñar a lavar los dientes, pues, y entonces las canciones, o olvidarnos de que haya prejuicios, que digan cosas raras, que de ahí fue donde vino, que la con un ojal, y que se compró una flor porque estaba en muy buen humor, y cosas de esas que son ridículas, pero que estimulan pues, la imaginación. El niño tiene que ser capaz de imaginarse una vaca comprando una flor. Tiene que ser capaz. Y cuando los niños, cuando son muy serios, hay un lío. A mí me han tocado niños súper serios que siempre me cuestionan la letra de las canciones porque dicen, eso es ilógico. Profesor, eso es ilógico. No, es que está hablando, vamos a poner la imaginación. O sea, no, profesor, eso es ilógico. Eso no, entonces eso ahí va a aparecer el niño cuadriculado que nunca va a tener imaginación, además, que todo tiene que ser pues lógico y pues, así. Entonces, canciones que estimulen la imaginación, cero prejuicios con los textos, cero prejuicios con los textos. No les dé miedo, ojalá, y ellos pónganlos a inventarse canciones algún día para que vean las cosas que salen. Ellos siguen, bueno. Y cuando se fue a la guerra, o donde hay muertes también, que este mató a no sé quién, o la muerte, ya estando la muerte un día, que estaba sentada en su escritorio, y la verdad, no son canciones populares de acá, estando la muerte un día, pues, la muerte sentada en el escritorio, es terrible. Profesor, como un pelado que toda la vida le dieron agua panela, y entonces cuando vino con la iguana, entonces dice, no, la iguana no, eso es agua panela, a la hora de la agua panela. ¿Cuál hora del pésil? Tiene que ser la hora de la guapanela. De la panela. Entonces, si tomaba café. Yo creo que con ese temita así podemos cerrar la canción infantil. Y si quieren, hacemos la pausa y yo voy preparando todo lo de la canción popular. O si quieren, le doy una pequeña introducción de lo popular y después venimos a tocar. Como quieran, o hagamos la pausa. Hagamos la pausa. Y yo voy preparando mi material aquí. Bueno, generalmente después de otra pausa. No, la gana y me va la gana. Bueno, vámonos a hacer un rey. Ahora que hablamos de los materiales, que es esa vaina, los distribuidores de ciertas cosas, son las máquinas. Un bajo es un instrumento técnicamente muy bien diseñado. Bajo, a mí me fascina el bajo. Además, los bajos, el bajo en cualquier grupo de música popular es fundamental. La música popular te hace un bajo ya como que. Ajá. Porque si ahí se separa muy bien todo el mundo ya puede. Y es fácil de tocar. Sí, es que por eso yo soy saxofonista. Y pues, mire, por ejemplo, estoy en la mayor band, es muy cercano pues a la gente. En cambio, vaya pues en un saxo o en un clarinete, empiece a aprender posición tras posición. ¡Ay, no, subámoslo a medio tonito! ¡Ay, Dios mío! Sí, así hay un amigo mío, compositor, Juancho Valencia, que es uno de esos de músicos de ahora joven. Se goza a los bajistas, dice que no, el bajo. El bajo, hermano, que recibe tres clases y después se va de gira. Pero es así. Y si uno con otro instrumento, como le toca, y el bajista recibe tres clases y sale de gira. Es que, mira que yo empecé a dar clases en el colegio en conjunto y yo no había tocado bajo. ¿Le toca uno aprender? Y yo también. En la primera clase. Ah, bueno, listo, sol y sol mayor, si hace así, ¿verdad? Y empiece. Sí, así es, a mí me tocó lo mismo. Me tocó aprender. Porque nadie sabe realmente cómo está.

Vamos aquí. ¿Quiénes quieren tocar percusión, bajo, piano, guitarra? Percusión. Bueno, puede ser tran, una tambora, vamos a hacer cumbias y porros. Vamos a echar el llamador, la raspa. Utiliza esto, le das suavecito como la otra para que pueda dar el... Empezar el de esto, vamos a dejar a minimizar este. Vamos a ver. Esta es una de las carpetas donde tengo cancioneros. Entonces, miren, ¿sabes qué es lo que tengo yo ahí? Arriba tengo una subcarpeta, dice cancioneros en PDF. Entonces, vamos a ver, ¿qué tendré ahí? Ahora, una cancionera en PDF. Bueno, entonces, ¿qué aparece? Por ejemplo, miren esta colección de algunos cancioneros que aparecen por ahí. Entonces, les hablé de los Real Books. Sí. Miren los reales y todo, incluso en sus versiones en mi bemol, en si bemol, los cancioneros norteamericanos para músicos, que como les hablé de los reales, vienen generalmente en tres tonalidades, vienen para instrumentos en do, para instrumentos en si bemol y para instrumentos en mi bemol, que básicamente es el saxofón alto. Pero como es un instrumento tan ligado al jazz, le hacen su cuadernito aparte para que el saxofonista tenga su libro en eso. Entonces ustedes ven, por ejemplo, empiezan a aparecer, vamos a mirar donde hay esa carpeta es como los Real Books. Entonces, por ejemplo, el más tradicional es que aparece ya como Real Book, aunque aparece el 3, hay uno. Real Book 1 allí, sí, tiene como un dibujito todo rarito ahí, eso apareció. Eso fue una sensación. Ahora les voy a abrir uno de esos para que vean, porque eran manuscritos. Y es, todavía para mí es el que más me gusta. Yo siempre que voy a una rumba donde estamos tocando, ahí mismo veo el Real Book y yo digo, yo ese lo tengo, se lo voy a abrir. ¿Cuál? Real Book, el primero, ¿qué es el este? ¿El volumen 1? Sí, el volumen 1. Es el que tiene más errores. Sí, es que ya no importan los errores. Es por lo que ya sí está. El que tiene este. Mire, con máquina de escribir y manuscrito. Este libro, bueno, aquí tiene como una anotación. Ahorita lo voy a abrir para que toquemos alguna cosa aquí. Miren la escritura, el manuscrito. Y la manera de cifrar, por ejemplo, el acorde menor utilizan el signo menos. Y es una escritura manuscrita, pero impecable. Tiene cositas como raras, como que por ejemplo no ponen la clave al principio de cada línea de compás, que eso uno ya ve que pues ya es como una norma para escribir música, sino que pone todo más allá y raro. Este incluso, por ejemplo, que esto es un tema de Dizzy Gillespie, tiene la clave para más rara que el diablo, y después ya sí empieza y pasa en clave de sol. Es un tema súper clásico de jazz. Este libro, el Real Book, cuando lo vean por ahí, si tienen posibilidad de copiarlo, cópienlo y fotocópienlo, porque fue el primero que salió y se regó como pólvora por todo el mundo. Es una cosa increíble la acogida que tuvo este libro en todo el mundo. Y yo lo digo porque yo en los años 80 viví un tiempo, un par de añitos en España y en Francia. Y ese libro yo lo había acabado de conocer acá, y cuando ya allá también lo estaban conociendo, y eso todo el mundo se lo fotocopiaba, y era todo el mundo ávido porque tiene los clásicos del jazz, tiene los bossanovas que les dije ahora, y es así de raro esa escritura. Y tengo una anécdota que me parece increíble de este libro, y es que cuando una vez le dije a un amigo, hombre, vas para Nueva York, muchos años, conseguiste un original del Real Book. Entonces me dijo, hermano, fui a un almacén de partituras el más prestigioso de Nueva York y pregunté por él. Y me miraba así como raro, hasta que le dije, bueno, yo se lo vendo, pero por la puerta de atrás. Porque resulta que no es legal. Porque este libro lo hicieron los músicos, sí, y no se pusieron en esa tarea de comprar los derechos de todo eso. Ellos hicieron eso y ya. Eso lo hicieron estudiantes de ver. Se pusieron a transcribir eso, porque el error es que tiene errores y uno le encuentra errores. Sino que es que los errores son de que hay cosas que la armonía, ellos como que lo meten muy forzado, como ven un re bemol en la melodía y ponen un la vemos pues como cosas para rearmonizar. Sí. Porque uno escucha las grabaciones y esas notas, esas progresiones. No, por ejemplo, yo toco un tema que llama desafinado, que es de la y se tragaron una línea completa de la frase. Y hay varias cosas así y acordes que no son. Sí. Pero cuando yo te digo eso de que si tiene errores, yo digo, siquiera, claro, que bueno, sí. Porque lo interesante de los cancioneros es que no son perfectos. No, el concepto del cancionero popular no es como las otras partituras de música clásica. En la partitura de música clásica usted abre su partitura para piano o un concierto, una sonata de Beethoven o algo, y lo que usted debe pretender es tocar exactamente lo que está escrito. No se ponga a decir, si quiere, yo voy a hacer un arreglito a esta sonata de Beethoven, para arreglito no sea descarado, ¿cierto? Usted tiene que tocar lo que está escrito. En la música popular no es así. En la música popular, lo primero que hay es que no lea el ritmo exactamente como está. Usted tiene que ponerle algo de su parte al ritmo. Por ejemplo, usted va a estar leyendo un bolero, entonces no se le va a ocurrir tocarlo exactico como está ahí, porque eso no le va a saber a nada. Usted tiene que ponerle su swing personal, su fraseo personal a las obras. En la armonización que decías, no se conforme con la armonización que está ahí. Póngale ideas a la armonización, rearmonice, haga sustitución de acordes, un montón de cosas que es lo que lo van a formar a usted como músico. Que hay muchos trucos en la música, cuando ustedes estudien, pues cuando se profundicen en la música popular, hay muchos trucos para uno sustituir acordes por otros y que le dan mucha vida a las interpretaciones musicales. Entonces, primer requisito en la música, los cancioneros de música popular, al contrario de la música clásica, no toque exactamente lo que hay ahí. Y de hecho también ocurre lo contrario. Hay a veces que hay armonizaciones que uno también las aprende de esos cancioneros. Por ejemplo, los boleritos usan mucho la sustitución del tercer acorde, del primero. Y eso es casi que patentado para el bolero. Exactamente. Y no, el bolero ahora vemos, el bolero hace unas cositas que son, que por ejemplo puede conjuntar un bolero, una pieza popular que esté en tónico y dominante, se pueden hacer un montón de cosas súper atractivas que ahora vamos a ver si nos da para todo eso. Este, por ejemplo, yo quiero seguir mostrando cosas de la nomenclatura, porque aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el signo menos yo no lo uso para el menor, sino en la M minúscula. Y yo creo que está más estandarizado en el mundo eso. Hay que intentar uno como hacerse al tipo de cifrado y al tipo de grafía que más se usa en el mundo. El americano. El americano. Por ejemplo, hay un acorde donde dice interludio. Mi menor 7 bemol 5. Ese es un acorde que como se me dice, es menor, tiene un menos. Tiene una séptima, porque tiene un 7. Y tiene la quinta bemol. Ese acorde se llama un acorde medio disminuido. Y es muy interesante porque se utiliza mucho en las tonalidades menores, porque es el segundo grado de una tonalidad menor. En este grado, por ejemplo, en este caso, usted, por ejemplo, se está en re menor, ese mi menor 7 bemol 5 es el segundo grado en esa tonalidad. Pero se utiliza mucho una bolita a partir de la mitad. eso reemplaza esas cosas, menos 7, menos 5, 4 caracteres se reemplazan por uno solo, es una bonita partida de la mitad. Y yo lo uso y me gusta que la gente lo aprenda a usar. Se llaman los acordes medio disminuidos. Tienen la quinta bemol, son menores y tienen la séptima, como dice ahí. Otras cosas, por ejemplo, ya dije el menos no, una M menor, una M minúscula. Y hay muchas veces que me gusta, en la música popular, los cancioneros, por ejemplo, latinoamericanos y colombianos, casi no tienen, por eso es que 11 más, no. Ahí es donde yo en la introducción le planteo al músico, vamos a presentar un cifrado sencillo para que cada intérprete envenene, eso le pongo comillas a este término que usamos los músicos, envenene a su manera. O sea, que envenene es que cada uno pone los acordes con las extensiones que quiera de acuerdo al estilo, porque hay muchos estilos para hacer la música. Por ejemplo, ahora que ponías el bolero de ejemplo. Los boleros, un bolero, por ejemplo, de Agustín Lara, o un bolero viejo, solamente una vez por decir algo, se puede hacer en 3 acordes. Hasta en 2, creo. Solamente una vez en 2. Sonic y dominante. Solamente una vez, do. Amén la vida, sol. Solamente una vez y nada más, do. Do y sol, y se puede ir. Pero usted puede meterle cositas y lo va mejorando. Usted puede envenenarlo. O hacer acordes de sustitución. Todo eso vamos a tratar de que nos dé tiempo para verlo con ellos. En este momento yo no iba a hacer Ana y Tunisia. Eso es como muy complicadito. Pero lo quería mostrar para ver la forma como se escribían los real books de esa época. Y lo como que fue. Regreso a la página donde tengo mis cancioneros para ti. Este era uno del que tengo allá. Entonces, miren por ejemplo así por encimita todo lo que hay ahí. Entonces, cada uno de esos es un libro entero, un mamotreto. Después aparecieron los New Reals. Cuando les digo que estos eran ilegales, salieron el Real Book y todo el mundo le decía, el legal. Yo decía, que usted tiene el Real Book, si no tengo el legal. Y el legal era el legal. Cuando ya vieron que esto era un éxito, otra gente hizo otro Real Book, pero pagaron todos los derechos y ya era legal. Tengo entendido que fueron los profesores. Los profesores ya que los profesores fueron transcribir. Los profesores que lo hicieron pirateado. Ajá, y los profesores fueron ya que hicieron las ahora, cosas. Ahora, uno ve la escritura, no ve la profundización, sí. Es porque es muy popular. Con la escritura de los New Reals, los legales, en cada, no es tan bacana como la de los sí. Que utilizan una forma de cifrar que no me gusta. En todo caso, cuando vean los Real Books y les interese el jazz o los bossa nova, la música internacional, pónganle el ojo. Pero miren, por ejemplo, me voy a ir a una carpeta arriba que dice. ¿Qué pasó allá? Es que PDF es en español. Entonces, PDF es en español. Y miren la cantidad, yo no sé dónde me pongo. Entonces, yo consiguiendo eso, pero vea. Hasta un día que se voy por aquí, vea que va a estar. Eso es un caso. Por ahí, hermano, en todas partes la gente tiene boleros y otras canciones, colecciones de libros. Armando Manzanero, Agustín Lara. Hay como 5 de Agustín Lara. Miren todo eso. Es que uno ahora la clase que tiene a los PDFs es brutal y es muy interesante. Usted no tiene dónde mirar, de nunca acabar, dónde ver música de este tipo que les estoy mencionando, que es muy interesante. Es libros que tengan la línea melódica, la letra y un cifrado, que es el cancionero que yo estoy diciéndoles que es el más interesante, porque es el cancionero que se impuso también. Hay mucho cancionero gringo que tiene una recogida de realizaciones para piano y de cifrado también. Eso ya incluso yo he visto que ha ido pasando moda, porque no es tan útil como esto. Pues recuerden, un buen cancionero cifra, línea melódica en pentagrama y texto, para de contar. Los otros ya deben ser complicados y no tiene sentido. Entonces miren eso, voy a ir a los míos. Entonces ahora me voy para este lado y si la decido entrar en mis, ya no en mis pirateados, sino en mis cancioneros. Aparece boleros nuevos, tal, tal, tal, tal. Aquí están los de nosotros, Colombia. Colombia. Entonces, qué bueno, vamos a empezar tocando. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿quién puede darme una mano aquí en el le doy un libro y una mano y de ir encontrando lo que, para que nosotros nos vamos a tocar. Estamos en Colombia. Fíjate, si te doy una página, a ver si eso te ayuda. Por ejemplo, yo había seleccionado aquí una cumbre de un porro para hacer. Fíjate si encontrás que está por al final un porro muy famoso que llama el mochilón. Dele cafetal. Dele control F y coloque. Dele control F y coloque el cafetal. Ah, y lo encuentro así. Sí. Uy. Cuando tengo el libro. Cuando tengo el libro así, control F buscar. Eso es buscar. Sí. Y copiar lo que quieras, ¿sí? Qué bien, eso sirve en una página web. Qué bien, eso sirve en una página web, sirve en Word, sirve en un libro. El capital, mi capital. Ah, sí. Control de buscar. Bueno, entonces vamos a montarnos los instrumentos y hacemos un porro famosísimo, que llama mi cafetal. ¿Por qué entonces por este? Solamente tres acordes, tónica, dominante y subdominante. Tambora, esto es un porro. Voy a proponer el siguiente ritmo para porro. ¿Quieres? Aquí hay unos percusionistas buenos. O sea, que pronto es un porro aquí. ¿Qué haces? No, hacer lo que quieras, incluso nos van diciendo, oye, este es el cachaco, oye, este es el otro, pero se quiere más ilustrado. Sí, sí, a mí me gusta cuando hay gente que toca bien los instrumentos de percusión y el papá sabe de eso, también nos dice, vea, así es que se llama cachaco, y que no lo haga cachaco, este ya es pelayego, este es el papayego, es que nos deje un poquito de... Bueno, mira, lo que comentábamos es de la el texto, una línea melódica y una cifra. Entonces se supone que debe funcionar si empezamos a hacerlo. Thank you. Thank you. Thank you. pero uno incluso la puede seguir en el texto. En el pavo muchas veces dice, vamos a meter la lana, sigamos en el texto. Entonces esto es un buen pescador. Fácil, copiada con facilidad. Estos cancioneros que hicimos el año pasado tienen sus buenas noticas de página. Una cumbia de José Barros. Hace dos noticas de ahí que fue el que compuso también el Gran Esfuerzo, las Pilanderas, la Piragua, y estas cosas están ahí en estos días. Un compositor importantísimo, José Barros. En la música popular colombiana, nadie como él. Lo prolífico que era, y además un tipo de una versatilidad, porque el hombre no solo compuso foros, cumbias, sino que hizo tangos, boleros, era un tipo súper versátil. Y todas las composiciones tienen ese sello, pues, de que el texto es bonito, la música es bonita. Bueno, bravo por José Barros. Hagamos una última. A ver, ¿quién quiere escoger? Por ahí están los cancioneros. Alguien que escoja y nos diga, bueno, hagamos esta. Y nos ponga una. El cafetal. Mi cabeza, los cabezas ya lo hicimos. El gallo tuerto. Ay, sí, el gallo tuerto. El gallo tuerto. Solo un acorde dominante y se puede hacer. Por ejemplo, ahí está escrita, se puede hacer sol 7. Thank you. Quiet Soul, con una función modal. Las cumbias tienen una característica lo más interesante, lo va a decir en unos términos musicales, y es que hay veces es modal. Modal quiere decir que no es como ciertas canciones donde, por ejemplo, usted tiene la tónica y la dominante, y la dominante es como el quinto grado, sino que muchas veces bajan diatono. Por ejemplo, ahí hace sol, sol, fa, sol, tam, tom, tom. La dominante termina siendo es como un tono abajo de la tónica. Eso se menciona, el término que se utiliza en música en sí, es modal, no es tonal, sino modal. Y esta es un caso típico de eso, no más dos acordes así, sol, fa, sol, y uno puede quedarse en el sol 7 sintiendo todo el tiempo. Bueno, hacemos un pasito, un papuco, ya después de esto ya no. Sí, hagamos un pasillo, un papuco. Bueno, dejamos muy disputado. Una cosa que se puede hacer. Un pasillo fusión. Que por aquí está la piragua y todas esas cosas de toda la vida. Y aquí luego se la escucha no me puede. Eso es 3 años. No tenía más. Vamos a ver. Adiós. Vamos a ver. La pinche te está viendo. Me dieron ganas como una costeñita con esa canción. Hay unas cosas cuando algo bajo, como el otro guabina, presidente, a que pudiera servir es como el timbre. ¿Con la quitarlo nomás? Una guabinita, la buscamos. De fusión el pescador. El pescador es el sol mayor, ahorita. Dice, morenita del alma, vente conmigo. Yo, una pura guabina, cha. Ahí sí, ahora. Pescador del río. Ah, bueno, pues hagamos pescador del río, la es bonita. Pescador. A ver, yo acompaño esta práctica. Podemos ver. Pescador del río. ¿A quiénes saben esto? No solo tiene la tónica y la dominante, sino que hace todo el circuito, el segundo grado. Entonces, en este libro que ustedes van a tener ahí acceso a él, de música colombiana, tiene esa característica muy interesante, balancea la música del interior, que son pasillos, bambucos, guabinas, con la música de la costa, coros, cumbias, incluso tiene dos o tres cositas del Chocó y tiene algunas canciones de los Llanos también. Es que es un muy buen trabajo, se hizo el año pasado y hubo mucha gente que le trabajó pues como a la cuestión de escoger las canciones, de copiarlas bien copiadas. Ténganlo presente porque es un material que cuando empiecen a rodar las casas de música y haya que enseñar música colombiana, es un material obligado de grabarse de todas estas canciones. Vamos a mirar el cancionero latinoamericano para que hagamos un par de tangos o algo así, unos boleros, y entonces ahí nos vamos preparando para salir o a tomar una cervecita o a unas cuantas frías al frente. No eres la costumbre. Este es mi llave. Ajá. Veamos. La música latinoamericana tiene cuatro ejes fundamentales. Eso pues no es un secreto para nadie. La música latinoamericana es muy importante, la música que se hizo, por ejemplo, en todo el Caribe, en Cuba como eje. Los sones, todo lo que fueron pues la música, los boleros cubanos. O sea que hay un eje fuerte en el Caribe, muy, muy importante Cuba. Otro en México. En México, entonces, los boleros de Agustín Lara, toda la música, todo lo que rompe pues, es el fenómeno de las rancheras, que son valses, pues, criollos. El otro eje importante es el Brasil, obviamente, con todo lo que es, pues, las bossanovas y las zambas. Y, obviamente, el cuarto eje, Argentina. Entonces, si uno menciona Argentina, de todos modos, allá se ha dado música popular de lo que quiera. Pero la música popular, el tango, es por excelencia la música que se internacionalizó de la música argentina. Obviamente, hay uno mira ahí y vamos a encontrar, ahí por ejemplo hay dos cosas. El de arriba se ve que es un tango argentino, pero también aparece Alfonsina y el Mar, que es una samba. Una samba argentina que es muy diferente a una samba brasileña. Incluso una se escribe con S y la otra con Z. Entonces, la que aparece aquí, Alfonsina del Mar, es una samba argentina que fue muy famosa. Pero yo quiero que empecemos más bien por el tango. Vamos a retroceder al anterior. A ver qué tango es el que tenemos ahí. Adiós, muchachos, casi nada. Barra querida. Barra querida, saltica. Primero tema. La cantamos a ver. ¿Quién se seguirá? Y si hay que hacer, si hay que cambiar de tono, la cambiamos. Ya sé que era un poquito. Adiós, muchachos. Compañeros de mi vida. Barra querida, de aquellos tiempos. Me toca a mí, y entre la verdad. Dejo alejarme de mi poder. Hasta luego. nunca había tocado esa vaina. Si quieres hacer la letra. Pero por ejemplo, si leo la segunda estrofa, estoy seguro que me voy a desatrasar del texto, no la conozco. Pasemos, miremos otro por el estilo. Avanza en y cogemos al azar algo que vaya cayendo. Arriba. veces la voz así. No, miren, es que el bolero es muy bien presentado. Uno arranca y todo. Pero en el segundo compás ya está modulando. Es un sol menor 2-7 para ir a fa. Cómelo. En el segundo quinto primero para ir a fa. Y en el que sigue ya va modulando con ganas de modular a mi bemol, pero se va a salir. Entonces miren que los boleros hay desde el más sencillo, que uno podría decir, como dije ahora, solamente una vez, que es la vida con dos acordes, a estos boleros que ya tienen un feeling. Pero como con unos acordes que son ya como más, más y más llenas, más juntos, por la música norteamericana, por el jazz, todo esto. Es muy interesante poder ver como en los boleros la posibilidad de hacer armonizaciones más complejas. Incluso utilizar acordes con extensiones, como acordes de jazz. Cuando intenten boleros ya más complicaditos, aplíquenle armonías de jazz. Entonces fíjense, por ejemplo, ahí está claro, por eso puse el delta los acordes mayores, para que la persona vea que se está pidiendo un acorde envenenadito. Que puede ser con séptima mayor, pero con novena también. Hacer la prueba con novena de do, mi sol si re. Pero dice sobre también. Thank you. acorde menor 7, bemol 5 y medio disminuido. Que es un acorde de segundo grado de las tonalidades menores. Que es muy, muy bonito. Y la gente muchas veces vale una vez a la dominante. Lo más común es que la gente se salte ese acorde y haga nomás tónica, la menor y mi. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el sexto de la este? Suena sobre la guitarra. Entonces, la menor. A ver, hagamos un seguidito. La menor. La séptima y la novena y muchas veces la onceava, entonces los acordes quedan convertidos en unas arañitas y trecenas que son muy interesantes. El estudio de la guitarra brasileña, el que sea guitarrista tiene que abordarlo, porque ahí hay muchas cosas en las que también ellos se identifican con la guitarra en el jazz, los acordes sin raíz, o sea un acorde que no tiene la raíz del acorde. Hagamos en el piano un ejemplo, es un do. No tiene do en el acorde, sino que tiene mi, sol, si, re. Sonar el bajo de do. El acorde no tiene el do no tiene el bajo. Entonces el acorde puede hacer al tiempo la séptima y la novena. Se llaman en el jazz los acordes sin raíz. Y son muy utilizados. Salimos de, entonces llegamos a Brasil. Estamos, hicimos el tango, el bolero. Creo que estamos entonces como... Vamos en bolsa. Bueno, vamos a escoger uno de quién que nos faltará. Caco de Agustín Lara, Agustín Lara, para hacer una cosa mexicana, pero que sea un bolero. Busca, por ejemplo, María Bonita. María Bonita. Que la llama todo el mundo, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. sencillo. Incluso vamos a leerlo de acá. No lo leamos de la partitura, sino a ver, un valsecito en do. Pero es do y corona con el sol. Vamos a ver, si damos a paso con esto. 36. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando pasa la dominante, no aborda la dominante con el sol, sino re, sol, re, disminuido, re, sol. Desde aquí, sí, re. Cadencias distintas y nutrieron mucho el bolero. El bolero supo asimilar eso. Ahora, del gusto que uno le ponga para envenenarlo, pongo las cosas de envenenar, depende también como el éxito. Hay gente que llena eso de cosas raras y tampoco se pierde la esencia. Entonces, el gusto de un buen músico latinoamericano enfrentado a toda esta música es saberle coger a cada región sus influencias. El Brasil obviamente nos influyó fuertemente, siquiera tenemos a Brasil de vecino. porque Brasil es un país de una riqueza musical y cultural aterradora. Y es un, y además es un país que tiene otra lengua, entonces también no inventen la vaina de que no todos los países latinoamericanos son de lengua hispana, sino que hay un gran país de lengua portuguesa. Entonces esas influencias nos sirvieron mucho. Le sirvieron mucho al bolero, que de todos modos es de origen caribeño. Sin embargo, por ejemplo, ustedes ven boleros en toda Latinoamérica, siempre hay muchos boleros, todos los latinoamericanos, los compositores, hicieron sus boleros. Y entonces por eso el cancionero que tienen ustedes como de América Latina y México, ahí es como cerrando ya, tanto como redondeando, hace énfasis en que existen esos cuatro polos en Latinoamérica en los cuales se puede englobar toda la música latinoamericana. Hay una introducción que me gustaría que le dieran una miradita, porque hace mucho énfasis en el cuento de que Latinoamérica de todos modos fue una fusión de culturas y de razas muy interesante en el planeta, porque además de todo lo que nos vino de España, que de por sí ya era una fusión, porque España vivió 5 siglos con los moros ahí, y ellos también sufrieron cantidad de influencias de la música, de músicas de gitanas y árabes. Fuera de esa gran influencia que tuvo España, llega España aquí y se encuentra ya la fusión con las otras razas. El cuento del esclavismo, que es que los españoles y los portugueses hayan tenido esa barbarie de irse a África a cazar gente de raza negra para traerla para sus minas. Hizo una cosa que fue esa barbarie, que no tiene otra manera de decirse, pero lo que hizo que la riqueza cultural, que viniera todo ese bagaje de la música del África y se mezclara con la música latinoamericana, y el aporte de las comunidades indígenas. Recuerden que la cumbia, más que ser una cosa de influencia negra, es una música de influencia indígena. Entonces, ¿qué se da en Latinoamérica? Por eso a mí me gusta echar esta carretica, porque Latinoamérica es un régimen del planeta impresionante en la parte cultural. Entonces, por eso debemos estar como tan orgullosos siempre de todo lo que, de la variedad de música que hay en esta región, y que compite muy bien, con fuerza, con otras partes muy importantes, que es la música del norte, que es el cancionero que está pendiente y que voy a entregárselos muy próximamente. No se va a publicar, pero lo va a sacar igual que salieron estos dos. Quedó pendiente este trabajo y yo lo voy a terminar. Es Músicas del Norte, donde se hace una recopilación de música famosa de Norteamérica, Inglaterra, música en inglés, donde uno ya le da cabida a todo el fenómeno que fueron los Beatles, los Rolling Stones, toda la música de los temas estándar de jazz, Duke Ellington, donde uno puede empezar a mostrar la música del interior. Pero muy importante, para este trabajo, el caso de música, cuando empezamos la publicación de los primeros, hacer primero Colombia, hacer luego Latinoamérica, y meternos con las músicas europeas. Porque yo tengo una pregunta en cuanto a la ejecución del ritmo, pues la diferencia entre el bossa nova y el bolero. Pues ahorita estábamos haciendo un bossa nova y sonaba un bolero. Entonces, el bossa nova es muy distinto al bolero. El bolero básicamente es como tunch, tunch, tunch, tunch, tunch, tunch, tunch, es como una cosa así. ¿Cierto? Porque por ejemplo ahorita que tocamos mañana carnaval, sí, y la luego boleramos. Hay que sentir el bossa nova ya, eso, como con la guitarra haciendo la cortecita. Muy distinto. Y en lo que yo muchas veces sí me pierdo es en la diferencia entre la samba y el bossa nova. Porque la samba sí es como más arrecha, como más fuerte, y el bossa nova es como más suave. Bueno, yo creo que podemos terminar así la charla. Yo me voy a comprometer con ustedes, si me invitan de nuevo a otra charla, a que voy a tratar de profundizar un poquito más sobre estos temas y traerles en físico cierto material. Yo quiero que todos hagamos un poquito de fuerza, si podemos, con las directivas y con la gente que está al frente de eso, a decirles, hombre, saquen los cancioneros, no sean amarrados. Casi que hay que decir así. Saquen los cancioneros, como que virtual, si eso es lo que vale la pena. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ah, sí. Está tomando nota de que ayudarnos con eso. Ya está grabando. Hombre, que allá salió Raúl Maya de decir que yo te iba a decir, para allá Raúl, dijo, ya los incentivos, yo ya no puedo llegar allá sin nada. Sin nada, sí. Fuera de eso, ya se me cuelgan. Y dice, hombre, no sé si lo van a volver a invitar porque él dijo que lo que eran unos amarrados, ustedes sí. Han sido capaces de sacarlo en el físico. Y él es capaz de sacarlo. Sí, precisamente eso le iba a decir que. Es que si o sea, de alguna manera podía lograr yo los cancioneritos, decía que no pidiéramos plata o así. Sí, yo eso es igual, se trajeron muy poquitos y no, todos no logramos el. Y ya hoy no había ni uno, ya hoy no, yo no puedo traer los míos. Eso, entonces. Y varios, no solo eso, sino varios libros que somos de disputa en el salón y con cierto cuatro. Bueno, eso. Hay otra cosa, pues, que alguien aquí ya me pidió el favor de llevarse en una USB unas cositas. Ellos también podemos hacer eso. También traigan USBs y entonces digan, ve, a mí me interesa tal libro. Echalo, pasamos así. Traigan las 10 vacunaditas. Pero las pasamos bien. Es que está bien, pero es que. Bueno, muchas gracias por todo lo que se me ha tiene todos los chicos. Hombre, toda la cancioncita. Ah, terminamos. Claro. Tenemos cantantes. ¡Ah, claro! Ay, qué pecado. Ah, no, es que